secreto, testigos de los besos, de labio y labio abiertos en flor. Doncella de nobleza levita, si adoras a un cristiano, más vale que silencies tu amor. La noche cerrada en los jardines, despista a los guardianes que velan tus paseos, Raquel. Tan solo la luna en su crecida conoce de tus dichas y el pozo en que le aguardas a él. Rosarios de auroras toledanas bendicen vuestra suerte y os vuelven descuidados, tal vez. Luceros y estrellas pasajeras perfilan en el aire su entrega y tu desnudez y al alba de una noche certera, partido de un abrazo por una daga. La sangre templada de Fernando destila entre tus manos y anuncia su destino fatal. En su agua calmaré este amargo dolor. Fernando, sálvame, ya estás aquí. Sálvame, ya estás aquí, mi amor.